Hola, yo soy el abuelo Patricio. ¡Qué divertido es estudiar! Es un privilegio ir a la escuela y aprender nuevas cosas. Por eso, anímate. No desaproveches esa oportunidad que te da la vida. ¡Vamos! Tú puedes ser mejor. Todo depende de ti. Tu futuro está en tus manos. ¡Que empezó, que empezó, que empezó! Hoy no me pongo la camisa negra, hoy me pongo el uniforme del colegio. ¡Ay! Ooh!